A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La bienvenida, los buenos días para nuestro amigo, el economista Plinio Arruda Sampaio Jr., a quien recibimos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día, Diego. El gusto es mío de hablar con Radio Centenario, siempre. Bueno, Plinio, hay varias cosas para conversar contigo vinculadas a la realidad de Brasil. La primera, que tiene que ver también con algunas cosas que están ocurriendo, tiene que ver con conocer cuál es tu interpretación del rol que están ocupando hoy las organizaciones sociales de izquierda. Hemos hecho varias veces énfasis en las organizaciones políticas, en los deterioros que ha sufrido la política de izquierda, digamos, de Brasil. Pero ¿qué pasa con los movimientos sociales que antes eran muy representativos de la realidad? Por ejemplo, en el caso del movimiento Sin Tierra o algunos movimientos sindicales brasileros que eran vanguardia a nivel latinoamericano. ¿Hoy qué papel cumplen, qué rol cumplen y cómo están conducidos? Mira, la tragedia que pasó con los partidos de izquierda contaminó mucho los movimientos sociales y los sindicatos. Durante los 13 años del PT hubo una política explícita del PT y del gobierno de Lula y Dilma de cooptación de los movimientos y de los sindicatos. Y esto ahora cobra un precio, porque la realidad es que estos movimientos están, de un lado, muy atrelados al Estado y muy dependientes de los recursos que vienen del Estado, uh-huh. Y por otro lado, muy desmovilizados. Entonces, la verdad es que están en la defensiva, discretos, callados, con el hábito de intentar resolver los problemas por negociaciones institucionales, al revés de hacerlo por las movilizaciones de calles. Entonces, aquí sí hay un déficit muy grande, porque en suma, los movimientos sociales y los sindicatos, ellos son parte del problema de la izquierda, que no tiene una política, digamos, a la altura de los retos históricos que están puestos, ¿no? Y esto básicamente por su institucionalización, ¿no? Como las instituciones ahora ya no funcionan, ellos hicieron una apuesta que los dejó atrapados en una situación de impotencia política. Bien, eso pensando, yo de atrevido desde aquí, pensando en las cúpulas, ¿no? En los dirigentes, ¿y qué pasó con la gente que estaba atrás, que eran movimientos muy masivos? ¿Se fue cada uno para su casa, quedó a la deriva, se reorganizaron en pequeños colectivos? ¿Cómo fue la fragmentación, digamos, de esos espacios gigantes que tenía el movimiento social brasilero? Mira, Diego, hay de todo un poco, ¿no? La verdad es que estos movimientos son movimientos reales, que nacen de las contradicciones muy fuertes de la sociedad brasileña y que, por lo tanto, continúan existiendo, aunque con una eficacia política menor. Uh-huh. Entonces, de esto pasó de todo. Hay gente que quedó desanimada y se fue a la calle, hay gente que quedó cooptada, hay gente que se deprimió, pero la realidad es que todavía hay mucha lucha. En Brasil no falta lucha. La gente, hay muchos conflictos, hay huelgas, hay manifestaciones de calle, hay lucha todos los días. El problema es que estas luchas están, digamos, fragmentadas y sin norte político. Claro. Entonces ellas van, ocurren, a veces son fuertes, en muchos momentos son contundentes, pero sin eficacia política, porque no hay un programa que vaya, digamos, capaz de enfrentar la situación. Algo porque parecido a los indignados de España. Sí, Sí, porque en realidad todo el movimiento social, sindical y político brasileño se organizó en el periodo pasado, digamos los últimos 30 años, 30, 40 años, con la concepción que nosotros llamamos aquí del programa democrático popular. Entonces la idea era, movilizamos la gente y canalizamos todo para el institucional. Bueno, y la premisa era, tendremos poco a poco, con paciencia, vamos presionando el capitalismo y vamos arrancando conquistas. Bueno, es este programa el que fue derrotado en el gobierno Lula y ahora de manera total con el gobierno Bolsonaro. Porque la realidad es que no se cambia este capitalismo de a poquito, ¿no? El capitalismo brasileño y yo creo que latinoamericano es impermeable a estos cambios, porque la gallina de los huevos de oro de nuestro capitalismo es el salario bajo, y para tener salario bajo hay que tener mucha pobreza. Entonces, los problemas estructurales no se resuelven. Y esto, digamos, esto es lo que hay que poner una otra cosa en el lugar. Y yo creo que este es el gran drama de la izquierda brasileña y yo creo que de la izquierda latinoamericana y quizá mundial. O sea, tener un programa ofensivo que coloque el socialismo como una solución concreta, porque sin esto quedamos, digamos, sin instrumentos para movilizar la gente. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando aparecen estas avalanchas de gente sobre temas específicos, en este caso, por ejemplo, el tema de la Amazonia, que es un problema enorme, muy importante, sin lugar a dudas, pero como decías, tiene que tener claramente un respaldo político en la gente que está protestando, porque hay una razón política por la que esto ocurre, no es simplemente una cuestión ecológica. ¿Pero crees que todo este deterioro ambiental puede determinar algún avance en organización? Cuando digo social, digo también con el perfil que tú recién nos hacías alusión de que tenga un destino político, que tenga conformación política además de social. Yo creo que sí. Yo creo que todas las contradicciones se están aguzando, ¿no?, intensificando mucho en el mundo entero, ¿no? Y Brasil está en el momento, en la vanguardia de del retraso, por así decirlo. O sea, aquí las cosas están más dramáticas. Agarro, por ejemplo, el problema ambiental brasileño. ¿Cuál es el frente de expansión del capitalismo brasileño? El agronegocio y el extractivismo mineral. Bueno, para eso ellos necesitan entrar en el Cerrado y en la Amazonia. Bueno, Bolsonaro dice, bueno, entonces yo libero esto, derruben todo y entren. Y ahí hay un choque, ¿no? Un choque entre lo que el capitalismo necesita y al mismo tiempo quieren hacer esto sin devastar la Amazonia de manera brutal. Es imposible. Es una ecuación que no cierra, ¿no? Es la cuadratura del círculo. Entonces, estas contradicciones se están explicitando porque la crisis es muy profunda y esto todo viene. Entonces, para enfrentar el problema ambiental brasileño es necesario cuestionar el modelo económico brasileño. Y ahí esto empieza a politizar el problema. Y entonces yo creo que sí, yo creo que en el próximo periodo, con mucha dificultad, de manera lenta, se va definiendo la necesidad de un programa que sea más ofensivo, que vaya a la raíz de los problemas, sin el cual quedamos, sin programa. Porque, por ejemplo, el la derecha, la burguesía, tiene un programa para la Amazonia. Es, nosotros vamos a entrar y explotar las riquezas de la Amazonía. Bien, pero ¿cómo? ¿Va a ser más rápido, más despacio? ¿Va a ser con lo que el ecocapitalismo llama de gobernanza ambiental? ¿O será a la Bolsonaro? Bueno, esta es la discusión de ellos. Pero ellos están discutiendo el ritmo y la intensidad de la devastación ambiental. Bueno, Nosotros no, nosotros queremos es no, que no haya devastación ambiental y revertir los daños que ya están hechos. Bueno, para esto necesitamos un otro modelo de sociedad. Yo creo que esto poco a poco, Diego, con mucha dificultad y en ritmo lento, se está avanzando. Bien, sí, quería preguntarte por el rol del PT en esta contradicción que planteás, que no sé si está dentro de la contradicción de la derecha o si juega también algún papel, algún protagonismo en el cuestionamiento a lo que está haciendo la utilización de la Amazonía, sobre todo porque el PT fue también propulsor de todo el agronegocio allí en esa parte de Brasil. Sin duda alguna, para que tengan una idea, en los últimos 20 años que tiene entonces el gobierno del PT y un poco del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, la derrubada de floresta en Brasil está entre el territorio de floresta perdida, entre un territorio del tamaño de Uruguay, territorio del tamaño de Paraguay o el territorio del tamaño de Alemania. Esta es la polémica entre los cientistas. Uh-huh. Dependiendo de la metodología que se adopta, es una u otra. Bueno, cualquiera que sea, es brutal lo que se desmató de floresta en Brasil. Entonces, esto demuestra dónde está el PT. El PT está en el ecocapitalismo, perfectamente encuadrado en el modelo neoliberal. Dentro de este modelo, el PT representa la dosis mínima del remedio, que es, claro, mejor que la dosis máxima, que es Bolsonaro. Pero no resuelve el problema, porque el problema ambiental aquí en Brasil es gigantesco, en el mundo entero, pero en Brasil todo aquí es muy grande, todo muy dramático. Entonces, están en realidad, el PT es la ala moderada de la truculencia neoliberal en Brasil. Perfecto, queda claro entonces. Y yo creo que es también honesto el PT no ponerse en un lugar que sería el contrario a lo que actuó cuando fue gobierno, ¿no? Pero mira, el PT en el momento se comporta como una oposición muy cordata. En realidad se comporta, desde el punto de vista de Bolsonaro, admirablemente bien. Claro. Yo creo que el PT crea menos problemas a Bolsonaro que algunos miembros más exaltados de su propio partido. No, el PT está calladito, hace la apuesta que Bolsonaro se va a desgastar y que quedando calladito y comportándose bien, tal vez le toque una venganza en la elección de 2022. Esta es la política del PT. Bien. El PT es una oposición muy, muy, digamos, favorable al gobierno Bolsonaro. Bien, Plinio, por último, para dejar por hoy esta columna que nos interesa siempre mucho, ¿qué pasa con los liderazgos que siempre son muy necesarios, sobre todo en países del tamaño de Brasil, que uno siempre cree en los liderazgos colectivos, siempre cree que la fuerza de la organización es la que lleva adelante los grandes cambios, pero también entiende que están sustentados la mayoría de las veces en figuras que representen o que logren orientar a los colectivos. Hubo una gran decepción cuando Lula alcanzó el gobierno. ¿Qué se puede decir ahora? ¿Se están generando liderazgos? ¿Se están procurando liderazgos? ¿Se visualiza alguna posibilidad de fortalecimiento de algún liderazgo de izquierda o eso todavía demora? Yo creo que esto demora bastante todavía. Lo que estamos viendo es la muerte del viejo, ¿no? Que es una muerte lenta y que todavía de las lideranzas antiguas de la política brasileña, el único que sobró más o menos íntegro, pero bien herido, es Lula, para que vengan la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Bueno, de las nuevas lideranzas en la derecha surgen varias. Bolsonaro es una de ellas, el gobernador de São Paulo es otra, pero hay una pelea muy fuerte y explícita de los nuevos candidatos a lideranzas burguesas, unas más truculentas, otras se presentan un poquito menos truculentas, siempre truculentas, pero hay ya una competencia muy grande para ver quién va a ser el jefe. En la izquierda yo creo que esto está mucho más retrasado, porque todavía estamos, en la izquierda está muy atrapada en la lógica del PT. Entonces la hegemonía del PT todavía es brutal. Y para allá del PT hay muchas conversas, hay avances, hay movimientos de aglutinación, pero esto está muy, muy lejos de configurar nuevas organizaciones y lideranzas que encarnen estas nuevas organizaciones. Entonces, el proceso, por mientras, es lento, aunque la crisis es tan severa que ella a veces acelera los tiempos, pero esto, la historia que va a mostrar cuánto tiempo va a demorar para que los trabajadores reorganicen sus instrumentos y sus lideranzas para enfrentar la burguesía. Plinio, como siempre, para nosotros un gusto poder conversar contigo, tener tu análisis, tu mirada, que es muy necesaria en estos momentos y que nos ayudan a aplicar también en nuestro país, con circunstancias claramente muy parecidas, con quizá este otro tamaño, porque somos un país menor y por ende todos los temas tienen otro tamaño, pero de alguna manera están muy ligadas a la realidad del pueblo brasileño con el nuestro. Fuerte abrazo y bueno, nos reencontraremos la semana próxima. Seguro que sí, siempre la conversa con Radio Centenario es muy buena y los problemas de Brasil y de los uruguayos, claro que hay diferencias, pero en última instancia es el mismo problema que es el problema de los trabajadores. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Abrazo grande, Plinio.